10 de la mañana, 23 minutos, y por supuesto hoy todo el mundo está expectante por las elecciones en Estados Unidos, el desarrollo de los comicios que tienen como protagonistas, claro, a Hillary Clinton y a Donald Trump, que mantienen en vilo a todo el planeta. ¿Y cuál será el destino de este país norteamericano y de toda la humanidad a partir de esta elección? En esta oportunidad, tras devaluación y en plena inflación, no nos da para el Cyber Monday y no nos compramos los pasajes a Estados Unidos. Sin embargo, estamos en contacto con una colega norteamericana que se encuentra en estos momentos en Washington. Se trata de Rebecca Jones, del Harlingen Post, desde el centro del mundo, cubriendo la fiesta de la democracia en Estados Unidos. Buenos días, Rebecca. Buenos días y gracias por atendernos. Sabemos que allí es muy temprano, ¿eh? Muy buenos días, Diego, a toda la audiencia de la tribu y de la Argentina. Aquí, como bien decías, es muy temprano, son las 8:30 de la mañana pasadas, y como bien decías, la sociedad americana está muy movilizada con estos comicios que finalmente inclinarán la balanza para un lado o para el otro. Mucha expectación, mucha expectación. ¿Cómo fue el cierre de las campañas, Rebecca? La candidata demócrata Hillary Clinton y su contendiente republicano Donald Trump realizaron ayer un maratónico cierre de campaña. 9 actos en 12 horas, 12 hours. Los candidatos de la Casa Blanca hicieron... ¿Aló? Sí, te escucho, Rebecca. ¿Me escuchas? Hicieron un último esfuerzo para convencer a los indecisos. En el día previo de la jornada electoral, Hillary llamó a construir menos muros y más puentes, y Trump a hacer más petes y menos mexicanos. A ver, la mayoría de los sondeos de opinión están dando un empate técnico cabeza a cabeza. Sí, bien. En este momento culminante de la carrera hacia la Casa Blanca, la elección general de hoy representa solo una fase en un largo e intrincado proceso en el que voto es indirecto, y una institución en particular, el colegio electoral, tiene un rol clave. La elección presidencial en Estados Unidos es emocionante, es agotadora, pero también es inexplicablemente complicada, incluso para los propios estadounidenses. Es por eso que no votan y prefieren cultivar la obesidad extrema en McDonald's. ¿Cuál es la distribución clave de estados, Rebecca? Es clave para Hillary el apoyo de los estados de la WWW, la WWB, Washington, Wisconsin y Wyoming. Además, cuenta con el apoyo del más del 50% de los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Carolina Papaleo. Ojota con Ohio, porque es sin duda el estado más codiciado, y todos los caminos que conducen a los estados de Florida y Lavalle, que serán la llave para la Casa Blanca con 29 votos electorales. También hay intriga por lo que sucederá en Pensilvania, Filadelfia y Kazankrem. ¿Qué pasa con Donald Trump? Al enterarse que el FBI no acusará a Hillary en el caso de espionaje de correos electrónicos, Donald Trump avanza con una denuncia por fraude, ya que en el estado de Maryland, al parecer, sirven suprema sin huevo y la pizza sin Oregon. Y también parece que esto fue a comer una pizza de parado en Kentucky. Estamos en comunicación con Rebecca Jones, periodista del Harlingen Post, que ha sido muy importante, ¿no?, en la campaña de la postura anti-Trump de la comunidad artística. Queremos saber cómo ha sido esta campaña de distintos actores, músicos y demás. Exacto. Lo mismo sucedió con Barack Obama en la campaña anterior. Distintas personalidades del mundo han apoyado públicamente al demócrata. Incluso muchos argentinos han viajado hasta aquí, han abandonado Miami, porque la comunidad latina inmigrante es fundamental para esta campaña. Y aquí se están haciendo presentes distintas personalidades argentinas, miembros de la banda de blues La Mississippi, los que quedan vivos, of course, también la actriz Luisiana Lopilato y el secretario de Deportes Colorado McAllister, y hasta el ex gobernador de Río Negro, Horacio Massachusetts. Y por supuesto, la comunidad negra está aquí participando. Lo vimos al negro Rada, el negro González Oro y el negro Fontova, ahora que no hay kirchnerismo para sentirse bien, está apoyando a los demócratas. Del lado de Trump, viajó hasta aquí el senador Miguel Ángel Pichetto para apoyar su lucha contra la migración de resacas latinoamericanas. Rebecca, ahora que mencionas esto, cabe también la pregunta de si Estados Unidos padece el síndrome del mal menor en estas elecciones. Muchas personas contrarias a Hillary y su su mano dura representan el establishment, son representantes del establishment que se ven de algún modo forzados, ¿no?, a votarla con el fin de detener esta sorpresa del crecimiento de Trump, candidato porque nadie estaba dando dos mangos y bueno, aquí está, ¿no? Así es, Diego, nadie daba dos pennies para que el empresario sea candidato republicano y así que ha llegado. Hay un paralelismo entre Macri y Soli, solo que Hillary tiene los dos brazos. Ambos candidatos coinciden en muchas de sus políticas, ¿no? Creo que Argentina tiene experiencia de ser gobernado por un relato revolucionario que no lo es tanto y por un pelele del mercado. Aquí podemos esperar cualquier cosa. Hot dogs, Coke and hot dogs. Bueno, aquí también vemos el trabajo de los punteros. La gente también aquí viene a votar por el pancho y la coca. All hot dogs and coke. Y también está Jorge Lanata comiéndose un pancho y haciendo un informe sobre la conexión entre Trump, Hillary y Lázaro Báez. La pregunta que se hacen todos, menos Alberto Balestrini, es qué desafíos tendrá que enfrentar quien gane, sea Clinton o Trump. ¿Cuáles son los principales puntos en la lista de pendientes de estos candidatos? Bueno, son muchos los desafíos que enfrentará el nuevo titular de la White House. Evitar la recesión, generar más empleo, resolver la guerra contra ISIS, el conflicto palestino-israelí, la guerra con Afganistán, la agitación del Medio Oriente y, por supuesto, hacer una remake decente de Arma Mortal. Muchas gracias, Rebeca, por este completísimo panorama. Un placer, Diego. Uy, Rebeca, ¿qué pasó? Hola, acá el vendedor de panchos, ¿eh? ¿Qué pasó? Vino un loco suelto y disparó, ¿viste? Acá pasa todos los días y nadie hace nada. ¿No se vio? Ah, no, qué pena, es radio. Pero por ahí el audio les levanta un toque el rating, ¿eh? Saluditos a todos los que me conocen. Bueno, muy bien, el próximo presidente de Estados Unidos también tendrá que hacer algo, ¿no?, con este temita de las armas. Era Rebeca Jones desde el Capitolio, cubriendo las elecciones en el país del norte.